bien, y teníamos una entrevista pautada para hoy, ya lo habíamos anunciado. Estamos en comunicación telefónica con la doctora Daniela Pavón, abogada querellante en el caso por la desaparición en primer lugar y el hallazgo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, hemos visto ese último comunicado que han publicado familiares, allegados, amistades de Cecilia, y queríamos que usted nos diga qué opinión tiene de, en definitiva, tras esta posición pública hecha por la fiscal Paula Kelm, de ya ir dando por cerrado el proceso de instrucción en la investigación en este caso, siendo de que, bueno, como lo han manifestado públicamente, no se estaría tomando en cuenta las sugerencias y muchas pruebas presentadas por la parte que usted representa. Bueno, le cuento que ese comunicado fue realizado por un equipo de trabajo, sí, que me acompaña, y por la familia de Cecilia. Bueno, en ese comunicado nos oponemos a los dichos de la fiscal, y bueno, consideramos que de ninguna manera este periodo de investigación que está llevando a cabo, la etapa de instrucción, estaría concluido, sino bueno, que venimos manifestando desde hace tiempo esto, ¿no? Que no se tiene en cuenta la línea de investigación planteada por la familia, y sumado a eso la aparición del audio que bueno, que si bien ya ha sido ingresado a la causa, estamos solicitando que se investigue a fondo dónde surgió ese audio, la información que se menciona en ese audio, las personas que se mencionan. Sí, por supuesto, es impactante ese audio. Lamentablemente no hubo novedades sobre esa joven, no se comunicó, no se presentó todavía, no pudieron establecer contacto. No, todavía no, lamentablemente. Ese audio, ¿cómo comienza a circular? ¿Es publicado por un medio de comunicación? ¿Cómo empieza a circular ese audio? ¿Usted sabe eso? Ese audio entiendo que comenzó a circular en diferentes grupos en la ciudad de Capilla del Monte. Y bueno, y a partir de ahí fue difundido, viralizado y llegó a diferentes medios. Sí. A mí, personalmente, a mí me llegó el sábado a las 12 de la noche, ya domingo a la madrugada. Bien, doctora, realmente hay mucha preocupación e indignación por esto acá en la zona. La verdad que en este caso toda la decepción recae sobre el accionar de la fiscal, que pareciera estar queriendo dejar preso a un perejil y estaría encubriendo al principal acusado. ¿Usted coincide con esa teoría, con esa hipótesis? Sí, es preocupante el accionar de la fiscal. Nosotros venimos desde hace rato reclamando. Sumado a eso, más allá de la aparición del audio, hay esta línea de investigación la venimos planteando desde que yo solicité participación y vengo acompañando a la familia. Sumado a eso, hay muchas cosas que concretas. Por ejemplo, en Capilla del Monte, antes de la aparición de este audio, se difundió una carta manuscrita donde menciona a algunas personas que estarían mencionadas también en el audio, así que yo creo que hay mucha gente en Capilla que sabe y no se anima a hablar, tiene miedo. Esto lo venimos diciendo también desde hace mucho tiempo. Sumado a eso, la demora en las pruebas, tenemos todavía las pruebas genéticas que están en curso, hace más de 100 días que se iniciaron las tareas periciales y todavía no tenemos conclusiones definitivas, con lo cual nos llama muchísimo la atención cómo se está llevando a cabo la investigación. Sí, inclusive hay personajes que se mencionan en el audio, como este señor de investigaciones, un señor que se llama Zárate aparentemente. Este señor también ¿ofició como de investigador en este caso? Sí. Es la persona que estaba en constante comunicación con la familia de Cecilia. ¿Y eso? Durante su búsqueda. Y aparece en ese audio como uno de los que estaba implicado en el caso. Sí. Bien. Doctora, en su opinión, porque acá la gente no se queda tranquila. no nos vamos a quedar tranquilos, no vamos a bajar los brazos a pesar de que hay miedo. A pesar del miedo, queremos saber, queremos investigar. Yo no quisiera comprometerla a usted porque en este caso está representando a la familia de Cecilia, pero si la fiscal está ocultando información, si está de alguna manera negando la posibilidad de ampliar o de buscar otras hipótesis o otras vías de investigación, en su criterio, ¿a quién está protegiendo? ¿Cómo funcionan los poderes acá? Porque... Y la verdad que esa respuesta no la tengo y debería de surgir de profundizar la investigación. Lo que sí voy a decir es que yo cuento con un equipo de trabajo y tenemos mucho acompañamiento de muchas organizaciones, muchas instituciones a nivel provincial, a nivel nacional, y la verdad que no vamos a parar hasta tener entre rejas a los responsables de este hecho. Claro. Y nosotros consideramos que la fiscalía tiene que avanzar con la investigación en la medida en que la querella lo está solicitando, ¿sí? Que hay muchas cosas que hacen dudar del trabajo que llevó a cabo la fiscal hasta este momento. Y bueno, lo que te puedo decir es que nosotros no vamos a parar hasta que no se investigue a quien corresponde. Por supuesto, porque uno entiende, por ejemplo, en el caso del principal sospechoso para la familia de Cecilia, el señor Mainardi, que se le permitió que se vaya a Rosario, que cambie de domicilio. Y por otro lado, es llamativo cuando estamos en cuarentena, y sumado a eso las restricciones que existen en la provincia para entrar, para ingresar y para salir de la provincia. La verdad que llama mucho la atención. Y si la fiscal decide descartar esa vía de investigación, como colocando a Mainardi como principal sospechoso, que sería lo más lógico, siendo que Cecilia tuvo sus últimas horas con él, que en el audio se lo menciona, que tuvo contradicciones. Si la fiscal decide descartar esa vía de investigación es por algo, ¿no es cierto? ¿Qué será ese algo? ¿Cuáles son los elementos que de alguna manera condicionan el procedimiento de la fiscal para proteger, si es que eso es así, en este caso a un sospechoso que en definitiva es un sospechoso? Digo, ¿por qué una fiscal estaría protegiendo a un sospechoso? No lo sabemos. No lo sabemos. Según los dichos de la fiscal, si este audio no sería real o habría inconsistencias como ella lo plantea, necesitamos que también se investigue ese audio. ¿De dónde surgió? Porque yo, si estuviese en el lugar de ella, me preocuparía que alguien me mencione en esos términos. En el audio también menciona, dice de que la fiscal iba a proteger al hombre, ¿no es cierto? Así es. ¿Y quién estaba a cargo de las tareas de la instrucción? Me decía que precisamente el personal de investigación y de la policía, cuando es la policía una de las principales sospechosas, en este caso al menos para la familia de Cecilia. Sí, en primera instancia estuvo a cargo de la policía de Capilla del Monte, también participó la policía de Córdoba, pero la verdad que a esta altura solo queremos respuestas y cada vez tenemos más dudas. Y esto lo venimos planteando hace bastante tiempo. No, y la sospecha se centra sobre ciertos sectores de la policía y me da la impresión que lo que habría que investigar es precisamente al personal de investigaciones, que tiene la posibilidad de condicionar a la fiscal en otras cuestiones si fuera así necesario, porque ¿quién le lleva información a los fiscales? Bueno, personal de investigaciones de la policía. Sí. Me parece que ahí es donde debería la fiscalía, en este caso, empezar a echar luz, a investigar quiénes son el personal de investigaciones, quiénes estuvieron esos días trabajando en Capilla del Monte. ¿Cómo se puede direccionar la investigación en ese sentido, doctora? Bueno, nosotros hemos solicitado a partir del ingreso del audio a la causa, hemos solicitado algunas medidas y bueno, vamos por esta línea. Entiendo que la fiscalía también han ordenado algunas medidas. En base al ingreso del audio a la causa, que eso es lo más importante, ¿sí? Poder dilucidar qué pasó con Cecilia, porque, a ver, acá hay un detenido, ¿sí? Que es Lucas Bustos, el único detenido imputado. Pero la familia también quiere respuestas con respecto a qué pasó con Cecilia. 20 días estuvo desaparecida, 20 días nadie la vio. Sí. 20 días, a ver, nosotros creemos que lo ocultaron 20 días estuvo oculta. cautiva en algún lugar y queremos saber qué pasó con Cecilia. Así es. Nosotros tuvimos oportunidad de entrevistar al jefe del operativo de búsqueda en esos días. Tenemos la entrevista grabada y él decía de que la estaban buscando por acá, por allá, que estaban con la escuadrón motorizado, con personal de acá, de allá, que estaban rastreando toda la localidad, que solamente habían encontrado una mochila y que Cecilia no estaba por ningún lado. Sí, es increíble. Es increíble. Estimada, si la fiscal decide cerrar el proceso de instrucción y ya se presenta esto ante la justicia, ante la jueza, que deberá, bueno, avanzar ya con una sentencia en esto, ¿esto se puede recusar? ¿Qué alternativas van quedando desde lo judicial? Sí, vamos a evitar todos los medios para que no sea elevado a juicio en principio, y en el caso que sea elevado a juicio, bueno, también seguiremos los pasos procesales a los fines de plantear la oposición y bueno, todo lo que requiera, ¿sí? Sí, está claro, es lo que queda. En este momento estamos enfocados. Hola. A ver, vamos a tratar de recuperar la llamada con la doctora Daniela Pavón. Que bueno, se van cerrando las posibilidades de echar luz, de encontrar justicia, lamentablemente, por Cecilia, ¿no? Y lo está diciendo la abogada Pavón, en este caso, doctora de la familia Basaldúa, con quien estamos en comunicación telefónica. Vamos a ver si podemos recuperar la llamada. Estamos intentando recuperar la llamada con la doctora Pavón, abogada de la familia Basaldúa. Y bueno, ya se estaría cerrando entonces. Sí, doctora, me decía de que ya esto va en manos del juez. Ustedes van a tratar de que no se inicie el juicio, tratar de alguna manera de que se recuperen otras vías de investigación. En estas condiciones no. Igualmente, a ver, hay algunas pruebas que todavía no están finalizadas, por eso es apresurado hablar de que este caso está cerrado. ¿Sí? Lo dijo la fiscal, que lo estaba por cerrar. Sí, lo dijo la fiscal, pero por eso en ese comunicado nosotros rechazamos todos los dichos de la fiscal. Y claro. Pero esas otras, estas pruebas que faltan pueden llegar a dar un vuelco en la causa. Y es el cotejo de material genético, lo que estamos esperando hace más de 100 días. Claro, ella no puede cerrar el proceso de instrucción si todavía no tiene esa prueba. Si hay prueba en proceso de diligenciarse, no. Bien. Estimada, usted, para ir finalizando, ¿tuvieron posibilidad de conversar con otros organismos, otros colegas que hayan tenido experiencia en este tipo de casos o que estén trabajando articuladamente sobre estas situaciones? ¿Qué les dicen? ¿Qué se puede hacer a nivel social y político? Estamos articulando con el Ministerio de la Mujer, estamos articulando con la Secretaría de Derechos Humanos, quienes están presentes acompañándonos desde el principio. Y sí, y bueno, yo estoy acompañada por las organizaciones, hemos conformado un equipo de trabajo, ¿sí? Que bueno, vienen acompañando tanto a mí como a la familia, y bueno, y en función de eso estamos trabajando para que esta causa, en principio, para que se siga la línea de investigación que planteamos, y buscar verdad y justicia para Cecilia, que es lo más importante. Por supuesto, por Cecilia y por las personas que quedan ahora con esta incertidumbre, sabiendo de que existe, si es que fuera así, una mafia, una cosa que está con complicidad de sectores de la policía, tal vez, y de fiscalía, y que nos pone a todos en una situación de vulnerabilidad absoluta. Digamos, esto recién arranca, en realidad, porque si no hay justicia, acá hay más de una persona que no va a dormir tranquila. Así es, sí, por Cecilia y porque esto no vuelve a pasar nunca más en ese territorio, ni en todo Córdoba, ni en todo el país. La verdad que es preocupante lo que está pasando, y que la justicia en estos casos actúe con perspectiva de género, se investigue con perspectiva de género, ¿sí? Porque esa es otra cuestión que planteamos desde un principio. A Cecilia se le estigmatizó, ¿sí? Se ahondó sobre la víctima como si eso determinara la manera en que uno tiene que terminar o encontrar esta suerte, ¿sí? A Cecilia se le vulneraron sus derechos porque además dentro de Capilla del Monte la policía no la cuidó. A pesar de estar en cuarentena, Cecilia la corrieron de un montón de lugares. Entonces el Estado, que está para cuidarnos y protegernos, está ausente. Sí, entonces hay muchas cosas que tienen que cambiar. Sí, no solo en la justicia, sino en la policía, en la protección de las mujeres. ¿Qué le dijeron en el Ministerio de la Mujer, estimada? El Ministerio de la Mujer está acompañando bueno, todas las presentaciones que venimos haciendo, y el Ministerio de la Mujer de Córdoba es quien se puso a disposición para brindar seguridad de esta supuesta testigo en el caso que apareciera. Bien, importante. Sí. Doctora Pavón, muchísimas gracias por su tiempo, a no bajar los brazos. Es muy importante su labor en esto y esperemos, estamos convencidos de que vamos a lograr en algún momento encontrar la justicia. Así es. Sí, sí. Nosotros de nuestra parte no vamos a parar hasta que no se investigue las personas que corresponden y que se llegue a la verdad sobre todo. Que tenga buen día. Buen día, hasta luego. Hasta luego. Escuchábamos a la doctora Daniela Pavón, abogada querellante, representante de la familia de Cecilia Gisela Basaldúa.